tiralean burua. Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostiralean burua. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Otro viernes más, aquí estamos, esto es Sin Acritud. Hoy tendremos la oportunidad de conocer en qué consiste el proyecto Atxuriko Lokomotorak, que desde el barrio de Atxuri, como su nombre indica, están llevando a cabo a fin de ver qué pasa con el futuro de la estación. Y por otra parte, desde el otro lado del puente, todo nos va a quedar hoy muy cerquita, desde Bilbao la Vieja, nos llega la iniciativa Croqueta Rock, que pretende dar un poco de color a algunas mañanas de domingo en la plaza de Bilbi. Y con las entrevistas y algo de musiquita pasaremos hasta ahora. Esperamos que os guste. No tengo ni bandera, ni gente para ganar. Llevo mi mundo errante, hey, camino para vivir. Camino para vivir. Una vida. Bueno, y después de este tema de Leño, el tren, no vamos a hablar de trenes como parecería, aunque sí vamos a hablar de algo más cercano a nosotros, como es una estación de tren, más concretamente la situada en el barrio de Atxuri, esa que siempre ha sido nuestra puerta para ir tanto a Bermeo como a Donosti. Y bueno, pues esa estación va a desaparecer como estación de tren en breve. Ya de hecho las estaciones de la línea de tren están tomando el... Bueno, es donde sale ahora ya el tren para Donosti. Y bueno, pues de qué va a pasar con esta estación es de lo que vamos a hablar ahora con Igor. Él es integrante del colectivo que se ha creado en Atxuri, Locomotorak. Y bueno, pues vamos a empezar presentándonos. Aupa, buenas tardes. Arratsaldeon, kaixo. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Atxuriko Locomotorak? Bueno, lo que has comentado tú, ¿no? Dentro de pocos meses, en teoría a principios del año que viene, pues los trenes ya van a dejar de llegar definitivamente a la estación de tren de Atxuri, ¿no? Que era una estación, pues que bueno, que ha funcionado durante más de 100 años y tal. Una estación, pues que le ha dado mucha vida al barrio, que ha marcado mucho el barrio en lo social, en lo económico también, por los comercios que se han ido creando alrededor suyo y tal, y que bueno, pues lo que comentabas tú, que va a dejar de tener esa función de estación de tren. Es un sitio muy grande, son muchos metros cuadrados. Te vas y te vienes, si te pudieras igual estar quieto así. Vale, sí, no, estoy quieto, pero el móvil que no funciona muy bien. Vale, ¿mejor ahora? ¿Me escuchas mejor? Sí, bueno, ahí anda. Vale, pues a ver, no me quedo quieto y me pego el móvil al careto. Vale, pues lo que, sin más, lo que has comentado tú, pues que la estación ya va a dejar de ser estación como tal dentro de pocos meses, a principios del año que viene, y simplemente en el barrio pues nos hemos juntado hace ya unos meses, un poco para pensar sobre esto, ¿no? Y reflexionar sobre esto. Pues una vez se quede vacía como estación, pues qué oportunidades se abre para el barrio. Darle una vuelta a todo esto, abrir el debate al barrio, hacer propaganda, hacer unos talleres y hacer un proceso de participación para que la gente un poco, pues bueno, pues le dé unas vueltas a todo esto. Y en clave de eso, en clave de que, bueno, pues vale que los trenes ya no van a llegar a la estación, pero bueno, pues el barrio puede ganar por la parte social, cultural, política, si quieres también. Y ahí estamos un poco en eso, un poco en ese chip, en esa clave estamos. ¿Qué gente constituye el colectivo? ¿Es gente a título personal? ¿Hay otros colectivos integrados? Hay un poco de todo, hay gente que, por ejemplo, como yo, que se ha juntado como a título individual y tal, es un rumor el de la estación que iban a cerrar, pues que ya circulaba ya hace ya pues unos años. De hecho, hubo gente hace un par de años que ya, de hecho, ya empezó a darle un poco de vueltas a todo esto. También desde la escuela, que está pegando a la estación, para el que no lo sepa y tal. Bueno, el que la estación iba a desaparecer es algo que estaba claro desde la apertura del metro, ¿no? Sí, eso es, y más desde la apertura de la línea 3 del metro, ¿no? Que es lo que comentabas tú, que ya poco a poco los trenes van llegando directamente a la línea 3, vía línea 3 hasta el casco viejo. Entonces, pues bueno, es una cosa que tenía su acta de defunción ya fijada más o menos por estos tiempos y tal, y ya pues parece por lo que sabemos y nos han dicho, que pues eso, que a principios del 19 ya dejan de llegar los trenes. Entonces, ¿qué gente estamos metidas en este tringlao? Pues nada, gente a título individual, también gente que participa en otras asociaciones de Atxuri y vecinos de Atxuri, y gente incluso que también es del casco, porque al final, si te fijas un poco la estación de Atxuri, está en Atxuri como lógicamente, pero bueno, está a cinco minutos del casco, está muy cerca de Bilbao la Vieja y San Fran, no está lejos de Santutxu, ha sido la puerta de entrada para mucha gente en Bilbao y la de salida, ¿eh? Y la salida también, y no creemos que sea un asunto exclusivo de Atxuri, ¿no? Pero bueno, sí que tiene más peso Atxuri, ¿no? Pues por estar situada ahí, pero bueno, sí que está abierto este asunto de Locomotorak a cualquiera que quiera participar, sea de Atxuri o no. De hecho, hay gente que no es ni de Atxuri, pero bueno, creemos que tiene muchas posibilidades esa estación una vez se quede vacía, es muy grande, hay muchos metros cuadrados, tanto en el edificio como en la playa de Vías, y creo que, joder, pues para toda la zona de Achuri, Casco Viejo, Solocoete y tal, pues se abre una oportunidad, lo que comentaba, en lo político-social, pues del copón. Entonces se trata de aprovechar eso, y antes de que nos vendan pues cualquier, y no nos pongan cualquier historieta, que sin contar con la gente y con los vecinos y con las vecinas, ¿no? Pues bueno, adelantarnos un poco, hacer el trabajo ese de reflexionar, de debatir y de pensar, ¿no? Y de imaginar. Ostras, esto se queda vacío y ¿qué podemos hacer con todo esto? Esto es muy grande y se abren muchas posibilidades. Y estamos justo pues metidos de lleno en eso, en un poco en abrir ese debate al barrio y tal, y sobre todo mediante unos talleres de participación que ya estamos acabando, de hecho la semana que viene acaban, pero que están siendo para mí todo un éxito, porque está yendo mucha gente con muchas ganas, muchas ideas y, pues bueno, sin más, es simplemente pues que se ve que la gente anda con interés y que se ve que la gente anda un poco con, joder, pues que es verdad, coño, que esto no podemos permitir que se abandone, que se quede vacío o que nos metan, vete a saber qué, ¿sabes? Sí, porque yo he oído hasta una estación de carga. Sí, o sea, eso de trenes de carga, vamos, que me parece un poco burrada meter más tráfico en un sitio que de por sí ya es bastante cuello de botella, ¿no? Pero sí, bueno, hay rumores, yo creo que a ver, nosotros tampoco manejamos información de primera mano, pero bueno, sí. Pues gente de Euskotren, que son los propietarios de la estación, incluso con el ayuntamiento, con algún concejal, y sí nos decían, pues bueno, que sí tenían bastante claro que la estación iba a seguir teniendo un uso y un público. ¿Qué pasa? Que bueno, que esta gente también entiende lo público, pues como lo entiende en muchas ocasiones, ha visto pues que lo público es un poco... El público es el mercado de la Ribera y lo han convertido en un antro de negocios privados. Eso es un ejemplo, el ejemplo más cercano y más reciente que tenemos. Público es el Teatro Campos y se lo han cedido a una mafia como la SGAE. Eso es, entonces claro, el público ellos lo entienden un poco como, bueno, yo y mis amigos gestionamos esto como si nos ponga. Llevamos el... A ver... Sí, no digo que ellos, que entienden como público, digo yo, y un poco el ejemplo que has puesto tú del Mercado de la Ribera y tal, o el Teatro Campos, es bueno, es que lo entienden como, bueno, público es lo que controlo yo y mis amigos, lo que controlamos yo y mis amigos, y hacemos con ellos lo que nos dé un poco la gana, con dinero público. Entonces, bueno, lo que reivindicamos nosotros y eso es, de eso nada, público es aquello que está pensado para el uso y disfrute de la gente que vive allí, público es abierto a la gente, público es abierto a propuestas y a críticas, y público es un poco pensado en mejorar un sitio que por cierto Achuri pues sí que también nos han reconocido, joder, que tiene falta de equipamientos desde de todo tipo, incluida la escuela. Entonces pues bueno, es una para ellos también, desde mi punto de vista, es una oportunidad de demostrar que entiende por público como eso, como una manera de gestionar las cosas, pero por el bien de la mayoría de la gente. Sí, porque público sería hacer un museo del tren, que es una de las opciones que Euskotren baraja, pero está claro que eso no revertiría para el barrio. Sí, un poco lo que comentamos nosotros, que bueno, que ahí hay sitio para todo el mundo, porque es muy grande. Eso es un poco lo que siempre, o yo por lo menos lo que en alguna entrevista como esta que me han hecho y tal, es un poco lo que siempre, es que es un sitio muy grande. Nosotros conocemos un poco el hall y los andenes, pero el edificio es enorme, la playa de Vías es enorme y da mucho juego. Un museo del tren cabría, pues no lo sé, pues igual cabe, pero lo que no puede ser es condicionante o que hipoteque todos los metros cuadrados, todo el tinglado que tiene montado ahí, de cara a que sea eso, un museo del tren, cuando por ejemplo al lado en la escuela pública de Achuri, que está pegando, pues los chavales están bastante hacinados, hay falta de espacio, el edificio es antiguo y joder, pues podía ser una oportunidad, no, para la escuela también, para trasladar ahí una serie de cosas, que por cierto la escuela también está trabajando en ello, está haciendo un informe de necesidades y está también interesada, lógicamente. Sí, porque también estamos hablando de un barrio que si no es falto es prácticamente carente de infraestructuras de ese tipo, ¿no? Quiero decir, equipamientos sociales en Achuri, pues si contamos el museo sacro, la escuela, que verdaderamente está en Achuri, no es que sea de Achuri, porque va gente de muchos barrios, el polideportivo, bueno, la piscina con gimnasio, la que llaman polideportivo, eso tampoco está diseñado para Churi. ¿Churi como tal tiene equipamientos sociales? ¿El ayuntamiento tiene algo ahí? En las antiguas escuelas de Churi, las que están, según vas por la calle Churi, más arriba, cerca de... En la esquina de Ollerías. Eso es. Cerca ya en los caños, en donde empieza el paseo de los caños y tal, están las antiguas escuelas de Churi. Hoy en día es una especie de centro cívico un poco diferente al que se ven en otros barrios. Es un centro bastante hermético, es un centro en el que el acceso pues no invita, no es fácil, no es una puerta que esté abierta pues con un, bueno, con un administrativo, con un bedel que controla la entrada, controla lo que haga falta y tal. Es un sitio que te hace falta unas llaves en concreto para entrar, o sea, que decir, no es un sitio que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe, o sea, para más como un poco como botón de muestra. Porque, yo no lo sabía. Mira, pues eso es un ejemplo, y tú habrás pasado por ahí pues más de una vez. Uf. o cientos de veces. Ese es un ejemplo, ¿no? Pues que tengamos, sí que existe ese espacio, pero es un espacio, pues por alguna razón que no sé, pues está gestionado de esa manera, donde es hermético, no invita a entrar a nadie, mucha gente no sabe que existe, y bueno, tiene sus limitaciones de espacio también. Entonces, pues bueno, pues ahí entra también un poco pues todo esto de adaptación. Claro, lo que te comentaba, hay mucha gente interesada en modo positivo y constructivo. Está la escuela, está la gente que, aparte de también, o hay gente que ha propuesto, joder, pues un parque cubierto para cuando llueve. Bueno, hay gente que ha pensado en un cine de barrio. Bueno, en salas para reunirse. Bien, hay muchas posibilidades. Bueno, en esa estación hay sitio para eso y para más, ¿eh? Sí, para más, por supuesto, y para más. Y creemos que, bueno, pues que se trata de eso. Nosotros la visión que tenemos es esa, es cómo hacer que todo esto revierta en el barrio de manera positiva, constructiva, que la gente gane, que ganemos, ¿no?, espacios. Y bueno, pues ahí estamos, un poco difundiendo toda esta historia, invitando a la gente a que participe en los talleres, que exponga sus ideas y sus críticas y autocríticas y lo que haga falta y tal, y más que un concurso de ideas, que sea un poco en común entre todas y todos, pues construir una propuesta y una alternativa, ¿no? Luego con eso haríamos un informe y lo llevaremos al ayuntamiento pues cuando antes de final del curso. Es un poco nuestra labor antes de que acabe el curso, un poco es esa. A partir de ahí, pues ya veremos. Buenas palabras por parte de las instituciones, pero bueno, buenas palabras de gente que otras veces ha demostrado que, pues bueno, pues que tiene otra visión de lo que es, pues bueno, pues lo común, lo positivo, lo constructivo, lo público. Tienen otra visión incluso del futuro de Bilbao, eso está muy claro. Sí, bueno, concretamente en Churi ya estamos viendo, por ejemplo, bueno, no tiene que ver y tiene que ver, pero bueno, ya en el casco viejo, hace años ya, que con el tema de del turisteo este un poco invasor, se están viendo muchos problemas, bueno, de temas de comercios, temas de alquiler. Eso está llegando a Churi. Ya hace principios de curso, en un informe leímos que por ejemplo, el precio medio de alquiler en Churi prácticamente se había doblado en muy pocos meses. Ya se ven ya muchos pisos de estos de turísticos y tal, turísticos. Entonces, pues bueno, es un barrio que está al lado de Casco Viejo, como pues Orgoche, Villa la Vieja, San Fran y tal, y que está un poco expuesto a todo eso. Vemos, ese es un poco el contexto, vemos que con todo el tema de la estación, bueno, pues de alguna manera pues podemos ganar en algo, y ahí estamos. Es una pelea, no tiene otro nombre. O sea, de momento nos estamos dedicando a hacer lo de los talleres y tal, como lo que comentaba antes, un poco de discusión, de debatir, y luego pues ya veremos lo que hacemos. Luego ya cuando empiece el curso, pues bueno, la idea es empezar con mesas redondas y debates con otros procesos del estilo, como puede ser en Vicinay y en La Ribera, en Deusto, aquí mismo en Bilbao también, que es un proyecto muy parecido de una fábrica que ya pues ya no existe, de cadenas Vicinay, una fábrica que quedó vacía hace no mucho, hace pocos años, hace dos años así, y bueno, pues entre la gente del barrio y tal, pues la ha recuperado, pues porque en el barrio hace falta equipamientos y espacios, y el proceso ha sido del estilo. Para nosotros es un ejemplo Astra en Guernica, un poco el espejo donde nos miramos, y es por donde vamos a arrancar el ya en septiembre, me imagino que después de verano, a darle un poco de caña un poco al asunto con eso y con el informe que hemos dado al ayuntamiento. esa es un poco nuestra labor, pues eso, después del verano. Y una vez hayan pasado piezas de Bilbao, que son bastante duras. Bueno, pues muchas gracias por estas explicaciones. Seguiremos en contacto. Probablemente a la vuelta del curso volveremos a estar para que nos informéis de cómo avanzan estas cosas. Y buena suerte, y a ver si es posible conseguir que esa estación revierta en el barrio. Eso es la idea. Y bueno, nosotros creo que lo consigamos o no lo consigamos, sí que estamos, para mí, consiguiendo una cosa que me parece innegable, y es que pues a raíz del todo el tema del proceso y la inclusión y tal, nos estamos conociendo mucha gente en el barrio que antes pues casi era conocidas de vista. Hay mucha gente que estamos ya, bueno, pues ahí nos hemos reunido mucha gente pues debatiendo tal, de cara a otras peleas o de cara a otras propuestas o ideas o lo que fuera de este ámbito o de otro ámbito, pues bueno, ya se genera unas confianzas, se genera unos acercamientos que bueno, que eso nunca está mal, todo lo contrario, está muy bien, y eso pues es una victoria que ya tenemos, pase lo que pase. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues contentos y contentas también, así que mira. Bueno, pues eso, muchas gracias y seguimos en contacto. Vale, a ti, que te casco. Abur. Venga, abur. veces más repetiré la misma historia, el mismo niño tiembla y se esconde ante la noche, maldita fiesta en espiral, bailan la culpa y su castigo al final de la calle. Solo hay mentiras y dolor, una mirada distinta, un agujero en esta cárcel, una mirada distinta, que me acerque a ti, quemar los viejos mapas, respirar y transformar, trazando puentes en la noche de este largo invierno. Una mirada distinta, un agujero en esta cárcel, una mirada distinta, que me acerque a ti, quemar los viejos mapas, respirar y transformar, trazando puentes en la noche, este largo invierno. Trazando puentes en la noche, de este largo invierno. Bueno, y aquí seguimos, 97 Irratia, esto es Sin Acritud. Y en esta segunda entrevista de hoy vamos a hablar de rock and roll, vamos a hablar de música en la calle y vamos a hablar de un barrio que tenemos aquí cerquita del estudio, como es el barrio de Bilbao la Vieja. Bueno, y de lo que vamos a hablar más concretamente es de una iniciativa que ha surgido allí y que lleva por nombre Croqueta Rock. Si la iniciativa de por sí ya es divertida, que se trata de poner música en directo un domingo sí y otro no en la plaza del barrio, pues el nombre también tiene lo suyo de divertido. Bueno, y aquí tenemos a una de la gente que en un buen momento de inspiración se les ocurrió esta historia. Aupa, chapu. Epa, arratsaldeon. Bueno, ¿cómo se os ocurre esto? Bueno, pues yo con la idea ya andaba bastante tiempo, ¿no? Surgiendo, ya hay varios sitios que empezaron a hacer los domingos conciertos y así, ya viendo también que por mi parte ya como muchos fines de semana me tocaba currar, pues bueno, era un poco como me gusta mucho la música, ir de concierto y esas cosas, pues bueno, era un poco tanteando diferentes ideas, andaba ahí como trabajo en Bilbao la Vieja en un bar, pues era, andaba un poco por ahí y decía, joder, esta es bonita plaza para esto, y empecé un poco con la idea primero a los bares, a la Jaiba, pues bueno, a todos les parecía muy buena idea. Pero bueno, nadie echaba el proyecto para adelante y un día sí, pues una amiga que solía andar en saque pues dijo, hostia, pues a nosotros nos interesa la propuesta esta, no sé qué, igual podemos empezar a trabajar juntos. Pues bueno, fui un día a una asamblea y así empezamos, ahí pues así empezó un poco la idea. Bueno, no sé, igual habría que explicar un poco qué es Saque, ¿no? Ya que es parte protagonista de esta historia. Sí, eso es. Bueno, Saque es un espacio autogestionado en el barrio, que bueno, no sé cuándo, exactamente no sé cuánto tiempo lleva, pero bueno, es un proyecto de barrio, que hay diferentes personas que eso, que hay una asamblea motor así que hacen los martes, así que un poco gestionan, y se lleva, está el bar y pues por una parte está el bar y por la otra la lonja. Y con el plan es un poco con el dinero que da el barrio, así un poco se alquiló la lonja de al lado, se adecentó, se puso todo en marcha bien entre la gente, pues la gente del barrio hizo la obra y todo, y un poco es pues el bar con un local para hacer actividades para el barrio, pues desde charlas, exposiciones, se hacen los cumples de los niños y un montón de cosas. Es un local para el barrio que está abierto para toda la gente un poco, que yendo un poco a Saque y preguntando si hay día libre y esto, está abierto para todo. Bien, y ahora vamos a lo que nos traía, que es el Croqueta Rock. Pues bueno, esto del Croqueta Rock, pues eso, lo que empezamos, eso, pues era un poco para animar un poco el barrio, también, ¿no? Empezar pues un poco como siempre los fines de semana, sábados, así como igual siempre hay cosas, pero bueno, veíamos que un poco los domingos quedaba ahí un poco suelto, ¿no? Y ahí ahora como mucha gente pues entre por curros, o mucha gente ahora padres, madres y demás familia, pues muchas veces no tenemos la posibilidad de salir los sábados y así, la gente, pues bueno, empezamos un poco pues eso, para montar el Croqueta Rock. Empezamos así, sin nombre ni nada, un poco empezamos, bueno, como por ahí estaba el Raba Raba G y no sé qué, pues empezamos, bueno, aquí, ¿qué tenemos en Saque? ¿Qué? Y pues bueno, tiene bastante fama porque se hacen unas croquetas muy ricas, y pues bueno, alguien soltó ahí el nombre de Croqueta Rock, y ahí se ha quedado un poquito, y bueno, luego un compañero, un amigo del barrio también nos hizo el logotipo este un poco gracioso, que es una croqueta con cresta, eso, tocando la guitarra, y un poco así ha sido, y llevamos, bueno, este es el segundo mes, empezamos en abril, y ahora este es el segundo mes que vamos con el Croqueta Rock. Esto se lleva a cabo cada 15 días, ¿no? Sí, eso es un domingo sí, otro no, que bueno, ahora hemos hecho en verano, haremos un paroncito y así un poquito, pero bueno, era un poco para hacer las pruebas así, y era un domingo sí, otro no, porque también no sabíamos cómo iba a ser, para nosotros también un domingo, hacer todos los domingos era como mucho compromiso, y pues bueno, empezamos un poquito un domingo sí, otro no, a ir tanteando a ver cómo funcionaba, nosotros también a ver cómo el curro que nos llevaba, el tiempo y todo, y pues bueno, ahora por ahora lo hemos dejado así, un domingo sí, otro no, y más o menos pues eso, ahora haremos como dos fases, ¿no? La fase de verano, que es la que, bueno, verano, según aquí ya sabemos cómo va. Sí, bueno, aquí verano. Sí, lo que el tiempo nos influye mucho, pero bueno, la intención es hacer más o menos 6 meses en la calle, y hacer los conciertos en la calle, y luego ahora andamos un poco pensando pues de cara al invierno cómo lo vamos a hacer. Que eso todavía no lo tenemos hablado, ahora vamos a hacer hasta 15 de julio haremos el último Croqueta Rock y luego saltaremos hasta septiembre y haremos en septiembre también en la calle a poder ser, y luego ya tenemos que pensar de octubre en adelante a ver que igual le damos formatos acústicos dentro, ahí todavía no lo tenemos muy claro, pero bueno, por ahora esta es como digamos la primera parte del Croqueta Rock. Bueno, ¿y hasta ahora qué se ha podido oír en la plaza de Bilby? Pues bueno, hemos hecho eso, como he dicho antes, empezamos en abril, que empezaron, el primer grupo fue Extraño Veneno, un dúo argentino, que hacían así un poco cumbia, son una mezclita así de esto, con dos guitarras, una guitarra acústica y otra eléctrica, y con un cajón, y empezaron ellos así un poquito, y luego hicimos el 22 de esto, que fue un poco esto, hicimos Mármol, un grupo de Bilbo de aquí, y luego Columna, un grupo de Zaragoza que no ha sacado nada, pero bueno, que la verdad que... Mármol, que hacen post-punk. Post-punk, o... ese es el grupo, bueno, un poco de moda, digamos, ahora en Bilbo está pegando bastante bien. Es un grupo que suena, están tocando, se mueven ellos también mucho en varios ámbitos y es un grupo que ahora la verdad se está llevando gente y pues bueno, que de casualidad andaban de gira Columna con ellos, no sé qué, tocaban el día antes esto, andaban buscando domingo y bueno, como, pues eso, como esto está abierto para todos también y somos la gente del barrio y esto, pues un poco se pusieron en contacto con nosotros, pues este domingo tal vez nos... Y al final metimos a eso y la verdad que por ahora ha salido muy bien. Bueno, también hemos tenido suerte que nos ha hecho buenos días. Que eso también es muy importante. Hacer buenos días es que no ha llovido mucho, eso, ¿no? Eso es. No, y la verdad que justo los dos días que ha habido bolo del Croqueta Rock ha hecho sol y todo. Que eso es mucho también. Ahí andamos preparados con dos carpitas por si acaso, no sé qué. Pero claro, la plaza de Bilby tiene su encanto, pero claro, con lluvia no es lo mismo. No. No es lo mismo. Y un poco era pues eso. Por eso andamos un poco jugándolo, haciéndolo en la calle, que no sabemos esto. Pero bueno, la verdad que hasta ahora hemos hecho dos y los dos ha hecho sol. Y parece que este domingo también tenemos y por ahora las previsiones dan un buen tiempo. Así que... ¿Y este domingo qué bandas se van a acercar pues por ahí? Ahora este domingo, bueno, el plan normalmente es hacer un grupo, de más o menos que un domingo sí, otro no, hacer de un grupo. La anterior fue un poco excepción porque también eran grupos que tocaban media hora, 35 minutos escasos, y pues un poco por eso hicimos esto, pero bueno, el plan es un poco hacer un grupo cada domingo, y este de domingo toca Electric Son Muchachos, es que es un grupo de aquí de post-rock instrumental, que no canta ni nada, bueno, le pondremos micros y así para algunos comentarios así, pero es instrumental. Y luego el 20 de mayo, este domingo es Electric Son Muchachos, y el 20 de mayo también es Usterbacos, es un grupo de UGAO, que estos grupos no tienen nada grabado tampoco, pero bueno, es también, es una de las ideas que queríamos tener también, era un poco dar oportunidad a grupos que no tienen nada grabado, grupos de Bilbo también mucho, pues bueno, también nos han caído grupos de Argentina, grupos que vienen por ahí, pero bueno, también el plan era también impulsar bastante con grupos que igual no tienen nada grabado y grupos de Bilbao. Bueno, pues parece una idea fantástica. Desearos suerte, que salga bien, que ese tipo de ideas prosperen, que haya un Croqueta Rock en cada barrio. Sí, el plan es ese, un poquito. Era un poco para darle impulso también al barrio y luego también a Saque, ¿no? Que también es un proyecto que no lleva mucho tiempo y también, pues eso, la economía muchas veces aprieta, pues el llevar el bar, el local, no sé qué, pues era también para impulsar un poco el local. Y animar a la gente pues eso, a estar en el barrio, que Bilby tiene bastante vida, se hace muchas cosas, ahora en Saque hay cosas, un montón de cosas, los domingos... Muy buena tortilla patata. También, y luego los domingos también ahora con lo del Croqueta Rock y esto se suelen juntar también en el local de Saque, se hace Saque Chuac para los niños y para las niñas, se hace pues un domingo hubo yoga, otro domingo juegos infantiles, otro domingo manualidades, pues se junta un poquito así, lo que hemos querido juntar es un poco que haya vidilla en el barrio. Y un poco el Croqueta Rock sale de ahí, un poco era para dar vidilla al barrio los domingos, autofinanciarse Saque y a poder ser los barrios de alrededor también que noten un empujoncillo. Y un poco eso, también pues bueno, como no muchas veces pues ahora hemos recuperado también el rollo de pasar la gorra, ¿no? Que como es conciertos, estos conciertos en la calle, ¿no? Pues un poquito también como pues bueno, la verdad que la Saque está en una situación económica igual un poquito ahora se le quiere dar un empujoncillo y tampoco hay igual dinero para esto y lo que se hace es un poco, pasamos en todos los conciertos, se pasa una gorra para financiar un poco los gastos de los grupos, que bueno, luego aparte, evidentemente, pues en Saque se les da de comer, un buen trato, comida, bebida, pero un poco es eso, la filosofía del Croqueta Rock, que es ese, es de los grupos que llamamos, son, la mayoría son gente cercana, amigos, conocidos, no todos, pero bueno, siempre nos llega más o menos y... Sí, pero bueno, al menos que la gasolina no la tengan que poner de su bolsillo, ¿no? Sí, eso es lo que intentamos, que ya se ha valorado varias cosas, pero bueno, desde la asamblea primero se decidió que no se podía pagar a los grupos y pues bueno, empezamos a buscar varios métodos y un poco empezamos con lo del, pues como antiguamente, bueno, como la gente de la calle, tocando en la calle hace lo de pasar la gorra y la verdad que hasta ahora ha funcionado muy bien, la verdad. Sí, verdaderamente echar un euro, que es lo que te cuesta un zurito. Sí. Bueno, no, un zurito ya no vale un euro. Sí, ha subido la... Sí, no, y un poquito era eso, de hacer el rollo de la calle, un poco que estuviese al alcance de todos, de que toda la gente, por ejemplo, en Bilby lo que sí pasa muchas veces es que la gente pasa y oye. Igual no sabe que hay concierto, pero como es esto, se oye y hay mucha gente que se ha acercado así. De decir que hay algún conciertillo o algo ahí, no sé qué, y acercarse. La verdad que hay muy buen ambiente ahí, entre que hay la placita esa de Bilby que tiene su encantillo y luego tienes bares para echar unos traguitos, unos mostos o cada uno lo que... lo que vea. Pues sí, ya sabéis, buen plan para los domingos por la mañana en la Plaza de Bilbí. Y muchas gracias por haberte acercado y buena suerte con el empeño este. Sí, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y con proyectos como este. Zazpiate dumte bazura, norkeraik izuen. Liburuetan errege izenik baizik ez dageri. Errege garraiatu ote zituzten harritzara handio. Eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia, nork jaso zuen beste hainbestetan. Lima distirantura eraiki zuten langileak, zetxetan bizi ote ziren. Txinako arrezia bukatu zen iluntzean, nora jo zuten arginek. Erroma bikainura garaitzarkuz beteri, nork altxatu zituen, nortzuk menperatu zituzten Cesarrek. Hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik, ez ote zuen jendearentzat. Alegiazko Atlantidan bere bat itxasoak irentzi zuen gauean, biztanleak ito zorian, oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Alejandro gazteak India irabazi zuen, berak bakarrik ote. Cesarrek galoak menderatu, ez ote zuen berarekin zukaldari bat bederen. Felipe Espainiakoak negar egin zuen armada urperatu zenean, ez ote zuen beste inor negarrik egin. Ez ote zuen beste inor negarrik egin. Federico bigarrenak zazpi urteko gerra irabazi. Nork bestek zuen irabazi. Garaitza bat horri alde bakoitzean. Nortzuk atondu zituzten garaitza banketeak. Amar urtez behin gizona handi bat. Nork ordaintzen zituen haren gastuak. Zenbat historia, hainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera. Zenbat historia, hainbat galdera. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. El tiempo se acaba, esperamos que este programa os haya gustado. Y ya que desde el Estado nos mandan la consigna de que todo es terrorismo, nos despedimos con este ciudadano terrorista, Defcon 2, de su gran álbum Armas para el Pueblo. Sin más, hasta la próxima semana, Ondi San. Son dos días. condenado estoy, pero arrepentido no estoy de lo que hice. No estoy arrepentido de un huevo chivo expiatorio para el tribunal. La fábrica del miedo como arma de control. Una advertencia más. Eta erredi bizitan txorizo eta guztien.